No sabría contrarrestar con mi sola voz tantas cosas que se dicen. Porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. This is my opportunity to show my singing and dancing skills. Tantas cosas que se dicen. But now, seriously. La mar en coche. 11 de la mañana, 40 minutos, y te contamos que Edesur dejó sin energía eléctrica a los compañeros y compañeras de Radio Sur y además dejó sin agua a más de 300 familias. Esto sucedió el viernes pasado y los integrantes y las integrantes de Radio Sur encontraron que habían arrancado los fusibles que alimentaban la electricidad. Estos fusibles también alimentan la bomba de agua que da suministro a más de 300 viviendas en el barrio de Parque Patricios. Pero para saber con más exactitud qué es lo que sucedió, ya estamos en contacto con Inés Farina, integrante y compañera de Radio Sur. Buenos días, Inés, aquí Maru y Norman, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, a los oyentes y a las oyentes. Bueno, gracias ante todo por comunicarse con nosotros y por hacer este reclamo. Les cuento que lo que pasó fue exactamente lo que dijiste recién, con un agravante, que es que cuando el lunes, o sea, eso pasó el viernes a la mañana, y el lunes, cuando se fue a negociar en las oficinas comerciales de Edesur, lo que se venía haciendo hasta ahora, que era renegociando una deuda que tiene el movimiento con respecto a la luz, bueno, Edesur dijo que no iba a renegociar nada, que hasta que no se pague el último centavo no nos iba a dar luz. Esto fue, esto fue así. El viernes, aparte, lo otro que pasó fue que, aparte de que nos arrancaron los fusibles de forma clandestina, porque no nos avisaron, ni se identificaron ni con camioneta ni con nada, o sea, de repente nos dimos cuenta que nos habían arrancado los fusibles. Eso fue a las 10 de la mañana y recién a las 12 de la noche nos enteramos que había sido Edesur, porque hasta ese momento nosotros llamábamos a Edesur a hacer un reclamo pensando que simplemente nos habían cortado la luz o se había cortado la luz, como hay miles de cortes todo el tiempo, sobre todo en zona sur. Recién a las 12 de la noche nos reconocieron que habían sido ellos los que nos habían arrancado los fusibles, o sea que encima nos hicieron perder el tiempo, porque si no el viernes también se hubiera podido avanzar en alguna negociación, y no solo nos tuvieron con una incertidumbre de qué era lo que había sucedido, sino que además nos mintieron, porque nos decían, bueno, ahora les vamos a mandar una cuadrilla a ver qué pasa, y en realidad ellos sabían muy bien lo que había pasado y era que nos habían sacado de forma violenta los fusibles de la radio. Y todo esto, decíamos además, está afectando a más de 300 familias en el barrio. Claro, porque la caja de electricidad de donde nos sacaron los fusibles es una caja que abastece a la radio y a la bomba de agua, que a su vez abastece de agua a las más de 300 familias. O sea, no se le cortó la luz a los vecinos y a las vecinas, sino que se le cortó la electricidad de la bomba de agua, con lo cual los dejó sin agua. Inés, la empresa les dijo que no les iba a restablecer la luz hasta que pagaran lo último que debían, por decirlo de una forma. ¿A los vecinos qué solución les dio? La misma, porque en realidad es una sola factura. La radio está ubicada en un complejo de viviendas que construyó el MTL hace 15 años y es parte de un proyecto colectivo. O sea, la radio pertenece a ese barrio, con lo cual la negociación no se lleva adelante desde la radio, sino desde el colectivo del MTL en general, porque es de ahí la luz, básicamente. Entonces, la respuesta es ese, hasta que no paguen todo, no les devolvemos la luz. ¿Habían vivido alguna situación similar antes? Mira, la deuda esta se viene renegociando hace un tiempo. Como ustedes saben, estamos viviendo tiempos de tarifazos constantes, mensuales casi, porque están los oficiales y después están los que te mandan, digamos, todos sabemos que cuando nos llega la boleta de luz no sabemos cuánto va a llegar, porque no sabemos ni cómo se mide, ni si están midiendo bien, o sea, es algo azaroso en un punto, que siempre corre a favor de ellos el azar. Pero, bueno, bueno, se venía renegociando. Nunca antes nos habían arrancado así los fusibles, no, para nada, menos con esta violencia, digamos, de ocultar quién había sido, etcétera. Esta es la primera vez y aparte, bueno, es muy duro, se pusieron en la negociación, o sea, está difícil la cosa. ¿Tienen pensado, Inés, interponer algún otro tipo de recurso más allá de lo administrativo con la propia empresa? Mira, por ahora estamos viendo de juntar la plata, que es lo más difícil. sabiendo aparte que esto no va a resolver del todo, porque nos va a resolver volver a tener luz, pero sinceramente esto se ve repitiendo mes a mes también, ¿no? Porque la boleta de luz es muy abultada, los tarifazos sabemos que a los que más nos aprieta es a los proyectos autogestionados como los nuestros, uh-huh. a los que son que no somos lucrativos, entonces frente a una empresa usurera, los proyectos como los nuestros que no buscamos el lucro, siempre vamos a salir perdiendo, básicamente, no hay forma de competir contra eso. Incluso yo el otro día decía en otro medio que nosotros, siendo un medio muy responsable, que presupuestamos el presupuesto anual de la radio, es imposible presupuestar los tarifazos, o sea, uno puede tener una idea de lo que le va a venir de luz, ahora los tarifazos son imposibles de presupuestar en un punto. No, y de hecho, cuando se anunció el primer tarifazo, el dólar estaba a 20 y ya sabemos qué es lo que está sucediendo el día de hoy, con lo cual es más difícil aún de prever y más exacto. en proyectos como los nuestros. Exacto, exacto. ¿Vienen recibiendo apoyo de los vecinos? Sí, de los vecinos del barrio, por supuesto, o sea, no es un apoyo, estamos involucrados e involucradas todas de la misma manera y se viene afrontando de forma colectiva esta problemática. Y después tenemos, sobre todo, mucho apoyo, sinceramente, de los medios hermanos y compañeros como ustedes, que nos ofrecen de todo, desde estudios para seguir al aire, hasta plata, hasta generadores eléctricos, todas cosas que nosotros, por ahora estamos sin aire, estamos sin salir al aire ni por internet, porque en realidad lo que se necesita para salir al aire es mucha electricidad, entonces es medio complicado. Y porque aparte pretendemos resolver esto lo antes posible. Si hacemos una mudanza del estudio con todo lo que eso implica, sería incluso hasta mucho más el esfuerzo. Bueno, estamos analizando muchas posibilidades. Estamos viendo si estamos hablando de mediano plazo o largo plazo. Bueno, hay muchas cosas que hay que poder ver de forma conjunta para tomar resoluciones y definiciones lo más inteligentes posibles, porque después eso nos genera más gasto, no nos sirve tampoco. Inés, te agradecemos mucho por este contacto, como para poder también informar qué es lo que está sucediendo y cuando nos preguntamos de qué manera impactan en las tarifas o los tarifazos en la vida real y concreta, bueno, aquí otro ejemplo, digamos, cuando se está renegociando una posibilidad tarifaria, la empresa directamente lo que decide es arrancar los fusibles para terminar con el servicio. Te agrego que además hay que tener en cuenta que las familias que viven en ese barrio son familias que gracias a este proyecto del MTL hace 15 años han podido resolver su problema de vivienda, pero no así, por supuesto, sus problemas laborales, ¿no? La mayoría, sino todos y todas las personas que viven ahí con edad de trabajo tienen trabajos precarizados, son subcontratados, también les hace difícil la vida cotidiana y, o sea, no solo afecta a proyectos autogestionados como la radio, sino también en la vida cotidiana de las personas que efectivamente sus condiciones laborales están lejos de ser las óptimas. Absolutamente. Inés, te mandamos un abrazo y aquí la tribu, como siempre, también a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos en diálogo con Inés Farina, integrante de Radio Sur, contándonos qué es lo que sucedió cuando la empresa Edesur decidió definitivamente cortarles el servicio, incluso mintiéndoles a arrancar los fusibles que prestaban este servicio eléctrico, que termina afectando también al suministro de agua de 300 viviendas en el barrio de Parque Patricios. Sí, además lo hicieron de forma clandestina y recién lo reconocieron 12 horas después a la noche.